no hay ningún problema, respondo a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer libremente. Marcelo, primero preguntarte si estabas al tanto de que se iba a realizar en la jornada de ayer el desalojo de Agustina. ¿Cómo viviste vos el día particularmente? Estaba al tanto. El día anterior el juez de paz me informó, la tarde anterior me informó que al otro día se iba a hacer el desalojo porque así lo había acordado con el abogado de la otra parte. Y bueno, nosotros hicimos lo que creíamos que es correcto hacer, que fue colaborar en esa tarea que es ingrata, ¿no es cierto?, para todos, para la justicia, entiendo, para los vecinos y sobre todo para Agustina. Así que bueno, pusimos a disposición personal, pusimos a disposición un vehículo particular para la mudanza y bueno, relocalizamos a Agustina en una propiedad que pudimos conseguir, donde ya estaba alojada su hija y su nieto. Uh-huh. Buenos días, Marcelo. Karina te saluda. Hola, Karina, ¿cómo te va? Esta propiedad donde fue trasladada, digamos, su hija y su nieto, ¿es el lugar definitivo donde van a estar habitando? No, Agustina va a estar en ese lugar provisoriamente hasta que nosotros podamos terminar la nueva vivienda que va a habitar Agustina en un futuro, que es en un predio que es a unos 1000 metros del lugar donde está actualmente, donde ya tenemos, hicimos el cerco perimetral, son más o menos 1000 metros cuadrados, hicimos la conexión de luz, la conexión de agua, y la casa se encuentra a la altura de las aberturas. Venimos trabajando rápidamente, pero bueno, los tiempos no nos han ayudado, que es, en definitiva, lo único que pueden reclamarle al municipio, ¿no? Que nos hemos demorado en la construcción, pero todos los compromisos asumidos en forma solidaria por todos los vecinos de Salsipuedes lo hemos ido cumpliendo a rajatabla. A ver, Marcelo, justamente para poner en claro en esto, no hables o obliga. Primero aclarar que lo que tiene que ver con el desalojo, el municipio no tiene nada que ver, tiene que ver con una cuestión judicial que viene por otra vía, digamos, no es decisión del municipio. Sí, lo que nosotros planteamos ayer es esto que ustedes habían prometido, que era una propiedad y un lugar donde Agustina pueda vivir. Bueno, vos nos estás diciendo que está en plena etapa de construcción, pero que en los próximos meses va a ser efectivo esto. Por supuesto que sí. Es muy bueno lo que acabas de decir y mencionar. Esta es una cuestión judicial entre dos particulares, ¿no es cierto?, donde hay una familia que es la propietaria, según la justicia, de la tierra, que es una familia que de apellido Cardoso, que es una familia trabajadora, es una familia de muchos integrantes también, que no es una familia que va a hacer un desarrollo inmobiliario en ese lugar, sino que pretende recuperar la tierra que eran de sus abuelos, ¿no es cierto? Agustina es un caso particular que nosotros hemos atendido, y el Consejo Liberante de Salsipuedes también. Se le hizo una donación de 3 lotes de aproximadamente 1000 metros cuadrados de superficie total, y todo el compromiso del municipio del acompañamiento lo hemos ido haciendo con el apoyo únicamente de la provincia de Córdoba, que nos está asistiendo financieramente también para poder desarrollar la obra que nos hemos comprometido. Esto quiero dejarlo bien aclarado, porque todas las organizaciones sociales que estuvieron visibilizando el problema, que yo entiendo que es parte de su función, no ha habido nadie acompañando más que uno o dos integrantes todo este proceso. Nosotros hemos asistido en todo lo que hemos podido y en todo lo que nos hemos comprometido. Uh-huh. Marcelo, ¿pudiste hablar con o vos o gente del municipio, hablar con Agustina? Porque ayer tuvo que ir a un centro de salud, obviamente una persona grande y demás. ¿Pudieron hablar a lo largo de la jornada de hoy, de ayer, con ellos, saber cómo están y demás? Con Agustina ayer no he hablado personalmente. Ayer fue una situación muy tensa, muy difícil para ella, se descompuso, vino al centro de salud, la atendimos, pero hoy, ayer también y hoy he mandado, ya tienen, digamos, la directiva, nuestras asistentes sociales y las chicas del área de promoción, de ir, llegarse todos los días, ver qué necesita, qué le hace falta y cómo está, y ir acompañándola en este proceso, que es un proceso difícil para todos. Marcelo, a ver, insisto con esto y te lo pregunto desde lo que conoces, no desde el poder de tomar una decisión, porque no ordenan el desalojo ustedes del municipio. Pero digo, ¿no se pudo haber evitado? ¿No hubo ninguna instancia en donde esto se podría haber evitado Te lo pregunto desde el conocimiento que puedas llegar a tener del tema y de la causa. Mira, esta situación del desalojo compulsivo quizás sí se podría haber evitado. Nosotros conseguimos a través de la buena predisposición de la familia Cardoso y su abogado una extensión del plazo de 90 días. Lo que pasa es que nosotros pensábamos terminar la vivienda en ese tiempo, pero las cuestiones administrativas y para que el municipio pueda destinar dinero a poner en ese lugar para la donación llevaron un tiempo que, digamos, que nos superó en lo que nosotros habíamos pensado, y por eso no llegamos a esta instancia, digamos, donde la tenemos que trasladar provisoriamente. Las otras cuestiones dependen netamente de la justicia. Por eso yo decía y aconsejaba que hablaran con el juez de paz, que es el que aplica la justicia a nivel local, ¿no es cierto?, y que tenía las directivas previstas. Yo, si se podía haber evitado, no lo sé técnicamente, no soy abogado. Creo que había una orden, había una sentencia de un juez y que había que respetarla. Y eso también quiero dejarlo aclarado, porque hay algunos vecinos o algunos ciudadanos que dicen, ¿por qué no fue el intendente encadenarse y evitar que Agustina la desalojaran? Yo no puedo hacer, yo soy un funcionario público y debo hacer respetar la ley. Y habiendo un fallo de la justicia, ¿ustedes se imaginan que yo podría haber ido preso? O sea, eso es lo que la gente no entiende por ahí, ¿no? Así que bueno, hay que ser respetuoso de sus tiempos y de la justicia, por supuesto. Marcelo, más allá del caso de Agustina, te quiero preguntar si hay en localidades como Sal, si puedes, como Río Cebados, también Villa Allende, Mendiolas y demás, localidades del interior, hago referencia, si hay muchos casos de Agustinas, por decirlo de alguna manera, esto de terrenos que habían sido cedidos hace mucho tiempo por algún que otro intendente y que ahora empieza o aparecen ciertas complejidades porque aparecen propietarios, ¿tienen muchos de esos casos, lidian a diario con este tipo de cuestiones o son muy poquitos? A ver, yo voy a hacer una división en lo que vos decís. A ver, hay una ley de posesión y de tierras para el futuro, sí, como se llama la ley 9150, que ha generado, diría, algunos beneficios para algunos, para el acceso a la tierra, pero que ha generado también conflictos de este tipo, ¿no es cierto? O sea, de gente que toma posesión de algún inmueble y que al tiempo aparece el titular y reclama sus derechos. Es una cuestión, insisto, entre particulares que después se dirime la justicia. Ahora, el caso de Agustina es un caso particular y especial. Ningún intendente de Salsipuede le cedió a Agustina esa tierra. Eso tiene que quedar bien claro, porque no hay ningún antecedente. Hay Agustina, según yo entiendo, el intendente, y me hago cargo de lo que digo, el titular de ese inmueble le prestó a Agustina en su momento para que pudiera tener sus animales, pudiera criarlos, ¿no es cierto? Le prestó. Entonces no es la misma situación de una posesión. Ella, por supuesto, dice que ella ejerció la posesión, que pagó los impuestos, y es verosímil también lo que ella dice. Uh-huh. Pero la justicia ha fallado a favor de los propietarios, de los herederos. Entonces, a ver, son las dos miradas que se hacen. Y vuelvo a repetir, Agustina fue, como te decía, un caso particular y especial, fue enmarcado en un tema de una campesina, de una habitante originaria de Salsipuede, que hace una actividad particular, que es la cría de animales. Entonces, no es el mismo contexto de una persona que hace una posesión de un inmueble de 10 por 30 para hacer su casa o su vivienda unifamiliar. Estos son 4 hectáreas de un campo que tiene un titular. Claro, a ver, como para diferenciar un poco la historia que nosotros veníamos escuchando, lo que comprobó la justicia, según nos decís vos, es que ese campo no fue cedido, sino que fue prestado en su momento. Sí, perdón, disculpa. No, decía como para graficar un poco y tratar de entender, lo que nos decís, Marcelo, es que esos terrenos no fueron cedidos como nosotros creíamos, sino que fueron prestados en su momento, digamos. No, por supuesto que no, te lo afirmo, no hay ningún documento que diga eso. Nosotros, los nacidos y criados en Salsipuede, la conocemos a Agustina de toda la vida, es una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer que ha pasado por muchas necesidades, pero eso se le prestó para que ella pudiera habitar en ese lugar. Ella le fue haciendo mejoras, fue haciéndolo, eso nadie lo niega, pero eso se le prestó a Agustina y esa es mi verdad, y el municipio no tiene ninguna responsabilidad al respecto. La última, al menos de mi parte, Marcelo, agradeciéndote, vos recién algo decías, pero bueno, digo, por el desarrollo que viene teniendo esta parte de Córdoba, no sé si has llegado del todo a saber si puedes, pero en algún momento llegará. Cada vez que pasa algo similar o que vienen algunos propietarios a adquirir algunos terrenos, uno va derecho al desarrollo inmobiliario, digamos. ¿Sabes cuál es la intención de la familia con el terreno y demás? No, sinceramente no lo sé. Estimo dividirlo para ellos, hacer algunas viviendas familiares. No, estimo porque los conozco también como la conozco Guti, la familia trabajadora. Y son 10 herederos, o sea son, que... Son de ahí, 11 herederos, creo 12, no recuerdo bien, o sea que... supongo que no es para hacer un country o un hotel 5 estrellas, no, creo que no. ¿Son de ahí de Salsipuedes, Marcelo, también, la familia? Del sector céntrico de Salsipuedes, más o menos unos 2.500 metros, o unas 25 cuadras, de la terminal de ómnibus, por decirlo así. Marcelo, la última más técnicamente, ¿cuándo crees que puede llegar a estar lista la propiedad para Agustín y para su hija? Mira, creemos y vamos a hacer todo lo posible para que en los próximos 60 días esté lista y Agustín pueda tener un lugar adecuado y digno para mudarse. Marcelo, te agradecemos el rato por charlar también de estos temas con nosotros y poner la voz del municipio, ¿no? Abrazo grande, buena semana. Gracias, chico, gracias y saludos a toda la gente de Radio Nexo. Muy amable, como siempre. La palabra, Cari.